Todo tuyo. Está por comenzar la conferencia, que va a ser traducida en 4 idiomas, español, inglés, alemán e italiano. Estamos en el Loftus Stadium aquí de Pretoria, un lugar bastante precario, teniendo en cuenta que esto lo organiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y habla Maradona, lo escuchamos. Primero agradecerle la presencia a todos los periodistas. No creí que habían tantos, pero la verdad que me pone bien, porque contarles la estadía que tuvimos en Pretoria y que tenemos en Pretoria es maravillosa. Bueno, gritar no voy a gritar más, es un problema de volumen. Le decía que tuvimos una estancia fenomenal, que nos sentimos muy cómodos, que hemos elegido el lugar correcto para armar el grupo, para entrenar, para descansar, para comer bien. Esto era lo que yo vine a buscar aquella vez que vine a Sudáfrica y me reuní con Dani Jordan. Y Dani Jordan me aseguró que íbamos a tener las instalaciones que tenemos hoy. Me lo aseguró también porque yo llegué en un momento muy delicado, cuando el problema fue la Copa de África en Togo. Alguien dijo por ahí, un señor morocho que jugaba de 10, dijo que en Sudáfrica no se iba a hacer la Copa del Mundo. Y yo llegué a los 2 días y me reuní con Dani Jordan y le dije, quédate tranquilo que la Copa se va a hacer en Sudáfrica. Y estamos aquí a las puertas de empezar el Campeonato del Mundo, y por eso le deseo de todo corazón a toda África que hagan una Copa del Mundo excelente y que le demuestren al mundo que acá se puede vivir con dignidad y se puede vivir como cualquier otra parte del mundo. Bueno, querido Horacio de Maradona, le pegó a Pelé, no lo criticó a Pelé porque dijo Pelé que no se iba a poder jugar en Sudáfrica. Se van a hacer las preguntas y se va a contestar en inglés, en castellano, en italiano y en alemán. Horacio, vos disponés desde Buenos Aires como manda más de este espacio. Todos los oídos de Argentina están escuchando a Maradona y a Nicolás Álvarez. Vamos. Muy bien, aquí está la compañía grata de Fernando Molina, que es el que maneja la prensa de Maradona. Lo vemos al negro Enrique, a Alejandro Mancuso, que son los ayudantes de campo de Diego. Vamos a ver quién formula la primera pregunta. Está hablando Maradona con el traductor. Está Coco Ventura a la izquierda de Maradona, seguramente a la derecha de la pantalla para ustedes en la Argentina. El reducto es pequeño, insisto, nada tiene que ver este lugar con el predio que armó la AFA y la gente de Santa Mónica, así en la Universidad Nacional, donde tenemos realmente todas las comodidades. Están probando el micrófono, ahí Maradona saluda a alguien, el parlante se escucha mal. Muchísimos periodistas, Horacio, de todo el mundo. Vamos a escuchar la primera pregunta que le van a formular a Diego. Acá. Diego, por favor. Gracias. Que no me acerque tanto. O me acerco. Hola. ¿Más cerca? Argentina, Horacio, porque todo lo que está pasando aquí es para no extrañar nuestro país. Ahí va la primera pregunta para Diego, que tiene una... Diego, acá. Antoine, acá. A ver, ok, vamos. Acá, bueno, la primera pregunta. La pregunta. Sí, señor. Diego, acá, Diego, mira. Vamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Para Fox Sports. Viviste muchos momentos difíciles de tu vida, tenías muchos sueños, fuiste muy grande como jugador, parecía que estaba muy lejos ser director técnico de la selección. En un momento decías, reclamo alguna vez que me toque estar en la selección. Hoy estás ahí, tenés el buzo de la selección, estás a un paso de presentarte como técnico en un viejo sueño tuyo. ¿Cómo lo estás viviendo? Y si pensaste en esos momentos difíciles de tu vida y donde estás sentado ahora. Sí, por supuesto que el repaso de mi vida, de llegar a este asiento donde estoy hoy, que es el banco de la selección argentina, me vienen a la cabeza muchos recuerdos y muchos recuerdos feos. Pero como me dice Dalma y Janina, papá, disfruta, disfruta. Luchaste tanto, te hiciste mal a vos mismo, algunos te quisieron matar, otros te quisieron ayudar, y la verdad que lo estoy disfrutando con los muchachos. La concentración hoy de Argentina es una belleza, como diría el Bambino, porque no hay, primero que, no sé si se debe dar que una selección argentina llegue con los 23 como para jugar, no creo que se haya dado, al menos yo en los mundiales que estuve siempre, algunos lo teníamos que esperar 10, 15 días para recuperarnos, y en eso estamos muy tranquilos y muy orgullosos de la preparación que hicimos. Y después, bueno, estar al frente de estos 23 monstruos, guerreros, como quieran llamarlos, pero ante todo jugadores de fútbol, a mí me da una tranquilidad espiritual que nunca la tuve. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Martín Mendinueta para el Diario de La Plata. Consulta para respuestas breves. Si podemos tener el equipo... Si... No. No. Si hace mucho que lo definiste el equipo. No. Bien. ¿Y si llegan como vos querías que llegaran tus jugadores para el partido de mañana? Sí. Gracias. Ahí está. Ahí, por favor. Buen día, Diego. ¿Ok? Nicolás Singer, de Canal 13 DT. Les pidió respuestas breves. Viviste en tu etapa como futbolista los mundiales de manera muy pasional. El sentimiento de la camiseta de la selección argentina. En esta etapa previa... Dentro de este plantel de 23, ¿a quién vos ves que más se asemeja a vos en cuanto a la previa que vive el Mundial? ¿Con el mismo sentimiento, con la misma pasión? Hay muchos jugadores que están tensos, pero la tensión lógica de llegar a un Mundial, y ellos saben perfectamente que han sorteado... muchísimos jugadores que podían haber estado, pero si yo me tengo que identificar con alguien que estuvimos ahí, estaban jugando a la Play, Lío, Fideo, y nos cruzábamos cada dos segundos porque los dos estábamos caminando, yo iba a la enfermería, él venía hablando por teléfono. Ese se llama Mascherano. Creo que Mascherano es el más parecido a lo que yo viví antes de un campeonato del mundo como jugador. Diego. Acá. Hola. Espera, por favor. La señorita. Hola. Ahí. Por favor. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Doménica Saporiti, de Ecuador. Primeramente, felicidades por la unión grupal que tienen con la selección argentina. Mi pregunta definitivamente es si estás creyendo en las coincidencias. Justamente uno de los últimos partidos que tuviste jugando como jugador fue ante Nigeria. Ahora estás como técnico dirigiendo. Si estás creyendo en esas coincidencias, y aparte, fuera del grupo en el que estás, ¿qué selecciones estás viendo como posibles rivales y muy difíciles? Vamos por parte, dijo Jack. Es una coincidencia linda porque sabemos cómo juegan los nigerianos y los nigerianos deben saber cómo jugamos nosotros. La tecnología ha avanzado tanto que hoy ya te dan los partidos hasta de entrenamiento, pero es lindo jugar con un equipo áspero, rudo como va a ser el nigeriano, pero nosotros estamos preparados para ello. Yo lo único que puedo decir acá es que terminemos con eso de esos cuatro chiquitos pobrecitos que sacan la bandera de Fair Play y no lo dejemos solos a los chiquitos, que realmente sea Fair Play, que los árbitros entiendan lo que es la palabra Fair Play. porque cuando se inauguró, yo me acuerdo el Fair Play en el 90, a mí me pegaron una patada que casi me sacan la cabeza los de Camerún. Y el Fair Play no existió. Nosotros tuvimos que comer la amarilla de la segunda mano de Caniquia, que comparada a la patada que me pegó el de Camerún a mí, era Heidi. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que empezar por eso. Porque vamos a ver mejor fútbol, porque vamos a ver las estrellas que queremos, porque vamos a gozar de este mundial. Creo que la FIFA tiene que tener muy en cuenta el Fair Play. El que no quiere jugar al fútbol, que se vaya a la tribuna. Y el que quiere jugar al fútbol y que la gente quiere ver jugar al fútbol, bueno, que lo hagan sin ningún problema. Y la otra pregunta era, ¿cuándo salimos? ¿Eh? Y siempre lo mismo. Pueden haber sorpresas en algunos primeros partidos, pero después, cuando se achica el camino, creo que llegamos lo mismo de siempre. Yo tengo seguramente dos equipos que me han gustado en estos partidos que hemos visto con el cuerpo técnico, que son uno Costa de Avorio y Portugal, que me parece que va a dar mucha pelea a Brasil. Creo que le va a costar mucho, pero Brasil es Brasil y por ahí lo resuelve en dos tiros al arco o en tres paredes. Pero me parece que estos equipos han progresado bastante. Diego, acá. Vaya. Zuka, Duro Domar. Primero que nada, desearte lo mejor para tu debut oficial como técnico en la Copa. Y segundo, vos recién, antes de empezar, hiciste mención al apoyo que le diste a Sudáfrica para que sea sede de la Copa del Mundo. Y esto nos tocó vivirlo en la calle. Realmente la gente nos sorprende cómo te agradece, está realmente tan agradecida con esto. Siente mucho afecto y mucho amor por vos. Hablan de vos en términos de Dios, como esto pasa en todos lados. Y como realmente, como sorpresa para nosotros, una persona, un muchacho que quizás no te vio jugar en vivo en su momento, nos dio una camiseta, como camiseta con alguien, cuando termina un partido, en forma de agradecimiento, y con un mensaje que él escribió, y que además la gente se sumó a firmarla. Entonces, simplemente te quería hacer entrega de este regalo, en nombre de... Bueno, realmente lamentable. En vez de venir a hacer periodismo, vienen a preguntar al amigo, más allá del regalo que le dan a Maradona. Claro. Ahí se está sacando el buzo, precisamente le regalan la camiseta de Sudáfrica. Eso no está mal, por cierto, pero digo, se viene a preguntar. Ahí está una camiseta de Sudáfrica, los colores del país, el amarillo y el verde, precisamente. Maradona, nosotros te amamos, Sudáfrica te ama. Ahí ustedes podrán apreciar, querido Horacio Mariana, por la televisión. Responde Diego. No, yo recordé ese episodio porque Sudáfrica, en ese momento, cuando pasa lo de Togo, se estaba quedando muy atrás dentro de la FIFA para seguir haciendo los estadios que necesitaba el Mundial. Más la pesada opinión de este muchacho, decía que África no daba las garantías como para hacer el Mundial. Y yo me reuní con Dani Jordan y bueno, fue como una inyección de aliento a Dani Jordan para que el Mundial se hiciera en Sudáfrica, y hoy lo concretamos, pero no es mérito mío, es mérito de Dani Jordan, es mérito de la gente que creyó en este proyecto. Yo vi a muchos trabajadores cuando vine aquella vez a ver la concentración, que estaban de sol a sol trabajando para llegar, porque los tiempos se acortaban, y eso te toca, eso te enchufa, te pone las pilas para decir ¿por qué no Sudáfrica? Es muy fácil decir pasó esto en otro lado y decir no, peligra África. Primero que no comparto un montón de cosas con ese señor, y después que hoy Sudáfrica le demuestra a este morocho que Sudáfrica hace el Mundial. Ahí al fondo, por favor, a cambiar un poco. Tiene que tomar una para desviarse de Pelé. Por favor. Le van a hacer una pregunta en inglés. Horacio, vos disponés en Buenos Aires en tu programa El Arranque, estamos por Nacional en vivo desde el Estadio Lotus de Pretoria, está hablando Maradona, el técnico de la selección argentina. Horacio del Prado, atento, que maneja la pelota. Nicolás, la pregunta es esta, ¿no va a dar el equipo hoy? Todavía no se lo han preguntado, pero creo que no lo va a confirmar en el día de hoy el equipo. Porque ahí ayer dijo que, ayer confirmó a Tevez entre los titulares, pero me parece que dejó la puerta abierta para confirmar el equipo el sábado a la mañana recién. Porque eso le daría a Don Embón la mayor libertad para disponer. Estamos todos atentos a lo que diga, digo, porque todo lo que dice es significativo, ¿no? Pero ahí está la clave es ver el equipo. El mismo impacto ahí está hablando de que yo tuve en el 86. El mismo rol protagónico que yo tuve en el 86, pero creo que atrás del IVA hay un equipo que lo debe respaldar, y él tendría que ser la frutilla del postre. ¿Quién va a traducir esto? Porque si no estamos al horno, ¿no? Sí, lo traducen. Está perfecto. Entonces decía que el IVA tiene que ser la frutilla del postre dentro de un equipo donde nosotros lo conseguimos en el 86, lo conseguimos dentro de la cancha. Porque si nos ponemos a ver el equipo del 86 y buscás delantero, no los encontrás. Yo no era delantero, Valdán no era delantero, Urruchaga no era delantero, y llegábamos con facilidad al arco contrario. Por eso ojalá que... Le deseo con todo mi corazón a Leo que tenga un protagonismo bárbaro y que sea el mejor de todos los tiempos, definitivamente. Por aquí. Recién hablaste de Messi. Hola, Diego. Buenos días, Sports. Recién hablaste de Messi. No conseguiste silla. No, estaba lleno esto. Paré con preso, ¿viste? Igual. Recién hablaste de Messi. De que querés que sea el mejor de esta Copa del Mundo. Y esta semana Fernando, y alguien a quien vos tenés muchísimo respeto y mucha confianza, habló sobre la situación de Messi. Messi no fue cierto lo que dijo Signorini el otro día. El doctor Villani aclaró que los 23 están... Bueno, se corta el micrófono. Copa del Mundo, Messi. Vos planeas bueno, la Copa del Mundo con el retorno. Messi. Le están preguntando por la situación de Messi en cuanto a lo físico, a propósito de lo que había dicho Horacio. Fernando Signorini, el preparador físico. Ahí contesta Maradona. Depende de cómo sucedan los partidos. O sea, Messi viene de jugar 63 partidos. Y Guardiola sacaba a Xavi, a Xavi Alonso, pero no me lo sacaba a Messi. Eso es lo único que le puedo decir a Pep. Pero él sabe muy bien que él es definitorio. En cualquier momento te puede crear una situación de gol. Si el partido está cerrado, lógicamente, que me lo guardaré para el próximo. Pero son situaciones que se dan en los mundiales y que tenés que tener el menor margen de error para que el partido que viene te dé las garantías como para que los jugadores estén siempre. Radio Nacional transmitiendo en directo la conferencia de Maradona aquí en el Stadium Pretoria, en un lugar muy precario, por cierto. A ver, acá. Desde la Río.